La ensalada. Había una vez un joven y alegre cazador que se fue al bosque a cazar. Estaba muy contento e iba silbando una tonada mientras buscaba la caza. De pronto, una vieja se le apareció y le dijo: «Buenos días, joven cazador. Vos estáis alegre y feliz mientras yo tengo hambre y sed. Bien podíais darme una limosna». Apiadándose de la pobre vieja, el cazador llevóse la mano al bolsillo y le dio una limosna proporcionada a sus medios. Entonces quiso seguir adelante, pero la vieja le detuvo diciendo: «No tan deprisa, buen cazador, quiero hacerte un regalo para premiar tu buen corazón. Sigue andando y encontrarás un árbol en el cual hay 9 pajaritos que se pelean por una capa con garras y picos. Pide ayuda a tu escopeta y dispara en medio de ellos. Si tocas en el centro de la capa, uno de los pajaritos caerá muerto. Llévate la capa, pues es una capa que concede todos los deseos. Si te la echas sobre los hombros, no tienes más que desear ir a un sitio para encontrarte inmediatamente allí. Coge también el corazón del pájaro muerto y cómetelo entero. Con que hagas esto, cada mañana encontrarás debajo de tu almohada al despertar un puñado de monedas de oro». El cazador dio las gracias a la vieja y pensó: «Bonitas promesas, si fueran verdad». Cuando hubo andado un centenar de pasos, oyó sobre sí en las ramas de un árbol un murmullo que le hizo levantar la cabeza. Entonces vio una bandada de pájaros estirando una tela con garras y picos. Parecía como si cada uno quisiera llevársela para sí. «Esto es maravilloso», dijo el cazador. «Parece exactamente lo que me ha dicho la viejecilla». Se echó la escopeta al hombro, apuntó y disparó justo en el centro de la bandada, haciendo volar las plumas aquí y allí. Los pájaros se echaron a volar con gran ruido, excepto uno que cayó muerto al suelo, con la capa envuelta en sus garras. Como había dicho la viejecilla, el cazador sacó el corazón del pájaro y se lo tragó enterito. Después se llevó la capa con él. Al despertar por la mañana, recordó la promesa de la vieja y miró debajo de la almohada a ver si era verdad. Allí, ante sus asombrados ojos, brillaba un montoncito de monedas de oro y a la mañana siguiente otro y otro a la tercera. Y así cada mañana al despertar. Fue reuniendo los puñados de oro y al fin se le ocurrió pensar: «¿Para qué me sirve todo este oro si me estoy siempre en casa? Mejor será que me vaya a recorrer el mundo». Se despidió de sus padres, colgó la escopeta y se fue por el mundo adelante. Sucedió que un día, cuando atravesaba un espeso bosque, vio a lo lejos un precioso castillo. Vio también a una vieja que estaba asomada a una de las ventanas, teniendo a un lado a una doncella hermosísima. La vieja era una bruja y dijo a la doncella: «Ahora entra un hombre en el bosque. Lleva consigo un maravilloso tesoro. Tenemos que tratar de quitárselo, querida niña, pues nos será más provechoso que a él. Es el corazón de un pajarito, gracias al cual cada mañana al despertar se encuentra un puñado de monedas de oro debajo de la almohada». Explicó también a la joven cómo había obtenido el cazador su talismán y para terminar le advirtió: «Si no puedes quitárselo, peor para ti». Cuando el cazador se hubo acercado más, vio a la doncella y pensó: «Bastante tiempo he andado de un lado para otro, ahora entraré en el castillo y descansaré. Afortunadamente llevo dinero para recompensar a sus dueños». Pero la verdadera razón de su deseo era la hermosura de la doncella a quien había visto en la ventana. Entró, pues, y fue recibido amablemente y tratado a cuerpo de rey. No tardó mucho tiempo en enamorarse de la doncella y no pensaba en otra cosa que en estar siempre a su lado, ni se preocupaba de nada que no fuese agradable. La bruja dijo a la doncella: «Ahora ha llegado la ocasión de quitarle el corazón del pajarito». Preparó una poción y cuando estuvo lista, la echó en una copa y la dio a la joven. Y la doncella la tomó y dijo al cazador: «Ahora, amado mío, bebe a mi salud». Él tomó la copa y bebió la poción, y cuando la hubo tragado, arrojó el corazón del pajarito. La doncella lo cogió disimuladamente y se lo tragó, aunque la bruja lo quería para ella. Desde aquel día, el cazador no encontró más monedas de oro debajo de su almohada. El montoncito parecía siempre debajo de la de la doncella, y la vieja bruja lo recogía cada mañana al despertar. Pero como estaba muy enamorado, el cazador no pensaba sino en gozar al lado de la hermosa joven. Entonces la bruja dijo a esta: ahora que tenemos el corazón del pajarito, hemos de quitarle también la capa encantada. Pero la doncella contestó: dejémosle la capa al menos, ya que le hemos despojado de su fortuna. Mas la bruja se encolerizó e insistió: la capa es también una cosa maravillosa y difícil de obtener. La necesito y la tendré. La joven tuvo que obedecer las órdenes de la bruja. Fue a asomarse a la ventana y miró tristemente las distantes colinas. El cazador le preguntó: ¿por qué estás tan triste? Ay, amor mío, contestó ella, más allá de aquellas colinas está la montaña roja, donde se encuentran las piedras preciosas. Hace mucho tiempo que siento gran tristeza pensando en ellas. Pero ¿quién podría llegar allá? ¿Acaso los pájaros que saben volar? Pero nunca planta humana llegará hasta allí. Si eso te causa pesar, dijo el cazador, yo puedo enseguida quitar ese peso de tu corazón. Entonces le echó la capa sobre los hombros y en un momento estuvieron los dos al otro lado de la montaña. Las piedras preciosas chispeaban en torno y los corazones de los enamorados se regocijaron a la vista de aquella riqueza, cogiendo cuantas piedras les agradaban, las más fulgentes y las más hermosas. Pero la bruja se había arreglado de modo que el cazador empezase a sentir un pesado sueño. Dijo pues a la doncella: necesito echarme un rato, estoy tan cansado que no puedo tenerme en pie. Se echó con la cabeza en el regazo de ella y pronto se quedó dormido. Apenas le vio cerrar los ojos, la doncella le arrancó la capa de los hombros y se la puso. Recogió todas las piedras preciosas que llevaban los dos y deseó encontrarse de nuevo en el castillo. Cuando el cazador se despertó, vio que su adorada le había engañado, dejándole solo en la áspera montaña. ¡Oh, cuánta traición hay en este mundo!, exclamó, y se quedó muy triste sin saber qué hacer. En aquella montaña vivían unos gigantes que eran sus dueños. No pasó mucho tiempo sin que el cazador viese venir a tres de aquellos hombrones. Rápidamente se echó al suelo y fingió dormir. El primer gigante llegó junto a él, le dio con el pie y preguntó: ¿qué clase de gusanillo es este? El segundo dijo: písalo y mátalo. Pero el tercero se opuso: ¿por qué hemos de molestarle? Dejémosle tranquilo, aquí no podrá vivir. Cuando suba a lo alto de la montaña, las nubes le arrollarán y se lo llevarán. Pasaron de largo. El cazador, que había oído cuanto ellos dijeran, se levantó a toda prisa y echó a correr hacia la cima de la montaña. Permaneció allí sentado durante un buen rato hasta que una nube que flotaba sobre él lo envolvió y se lo llevó. Al principio se sintió barrido por los aires, después fue afablemente mecido y por fin depositado dentro de un jardín de altos muros sobre un blando lecho de lechugas y otros vegetales. El cazador miró en torno suyo y pensó: si siquiera hubiese algo que comer, tengo verdadera hambre. No veo peras ni manzanas ni fruta ninguna, solamente hierba y lechugas. Por último, sin embargo, se decidió: no me queda más remedio que comer algo de esta ensalada. Si no es muy alimenticia, al menos será refrescante. Arrancó una hoja de lechuga y empezó a comérsela. Pero apenas había tragado un pedazo de ella cuando empezó a sentirse más pequeño y completamente cambiado. Le salieron cuatro patas en vez de dos, una cabeza grande y dos largas orejas. Y con el horror consiguiente pudo darse cuenta de que se había transformado en un burro. Como al mismo tiempo sentíase más hambriento que antes y la jugosa lechuga le había parecido muy bien, continuó comiendo. Por último, encontró otra clase de ensalada que no había probado aún. Empezó a comer y comer y sin darse cuenta volvió a recobrar la forma humana. Después de esto se echó y quedó dormido, tan rendido de fatiga estaba. Al despertar a la mañana siguiente, cortó unas cuantas hojas de la ensalada mala y otras cuantas de la ensalada buena y pensó: esto me ayudará a recobrar mi riqueza y a castigar a los traidores. Se echó las lechugas en el morral, saltó la muralla y anda que anda que andarás, trató de llegar al castillo de su adorada. Varios días tardó en dar con él, pero al fin tuvo la fortuna de encontrar bosque y castillo. Entonces desfiguró su rostro y se disfrazó con tanta habilidad que ni su propia madre lo hubiera conocido. Seguro de no ser reconocido, se dirigió al castillo y pidió albergue. Estoy tan cansado, dijo, que no puedo continuar mi viaje. La bruja le dijo, ¿quién sos, caballero, y qué buscáis aquí? El cazador contestó, soy un mensajero del rey. Su majestad tuvo bien enviarme en busca de la más rara ensalada que crece bajo el sol. He tenido la suerte de encontrarla y la llevo en mi morral. Pero hace tanto calor que temo puede estropeárseme una planta tan delicada y no sé si sería capaz de volver a encontrarla. Cuando la bruja oyó hablar de la rara ensalada, sintió gran deseo de tenerla y dijo, «Buen caballero, dejadme probar la ensalada maravillosa». «Con mucho gusto», contestó él, «llevo conmigo dos cogollos, os daré uno y llevaré al rey el otro». Y esto diciendo, abrió su morral y dio a la vieja la lechuga maligna. La bruja no sospechó nada y se relamía ya de gusto pensando en aquel rico manjar, tan preciado que ella misma fue a la cocina a prepararlo adecuadamente. Cuando lo tuvo listo, no pudo esperar a ponerlo en la mesa, sino que empezó a comer enseguida algunas de las hojas. Apenas las había tragado cuando perdió su forma humana y echó a correr camino del patio, convertida en una burra vieja. Entonces la criada que le servía fue a la cocina. Vio la ensalada tan bien preparada y la cogió para llevarla a la mesa. Mas por el camino le apeteció probar un poco y siguiendo su costumbre se comió unas hojitas. El poder de la ensalada hizo su efecto enseguida, pues también ella se transformó en una burrita joven y echó a correr por el patio junto a la vieja bruja, mientras la fuente de la ensalada quedaba en el suelo. En tanto, el mensajero estaba sentado con la hermosa doncella y como nadie aparecía con ensalada y ella deseara también probarla, exclamó, «No sé qué habrá sucedido con esa dichosa ensalada». Pero el cazador pensaba, «La planta debe haber hecho su efecto». Y dijo, «Voy a la cocina a ver qué ha pasado». Apenas bajó la escalera, vio a las dos burras corriendo arriba y abajo y la ensalada tirada en el suelo. «Perfectamente», se dijo, «ya tenemos dos con su merecido». Recogió las hojas, las puso en un plato y las llevó a la hermosa doncella. «Os traigo yo mismo el preciado manjar», dijo, «para que no tengáis que esperar más tiempo». Comió ella la ensalada y lo mismo que las otras, fue inmediatamente transformada en burra y echó a correr por el patio adelante. Entonces el cazador fue a lavarse la cara a fin de que las transformadas criaturas pudieran reconocerle y dirigiéndose al patio les dijo, «Ahora pagáis bien cara vuestra traición». Con un látigo las hacía trotar y las obligó a ir hasta el molino. Allí llamó a la ventana y el molinero asomó la cabeza, preguntándole qué quería. «Aquí tengo tres animales rebeldes», dijo, «y quiero educarlos. Si consentís en quedarlos y alimentarlos y tratarlos como yo quiero, pagaré lo que se me pida». «¿Por qué no?», dijo el molinero, «¿cómo deben ser tratados?». El cazador dijo que a la burra vieja, o sea, sea la bruja, había que zurrarle tres veces al día y darle de comer solo una. A la joven, que era la criada, debía de pegarle una vez y darle de comer tres. A la más joven y más bella de las tres bestias, que era la hermosa doncella, debía alimentársela tres veces al día y no pegársele ninguna. El cazador no tenía valor para hacerla sufrir. Después de esto, el cazador volvió al castillo, donde encontró cuanto podía necesitar para vivir a su placer. Pocos días después, el molinero fue a encontrarle y le dijo que la burra vieja, a la que había zurrado tres veces, acababa de morir. Las otras dos terminó, sobre todo aquella a la cual zurro una vez al día, no están muertas, pero poco les falta. El corazón del cazador se entristeció y dijo al molinero que volviese al molino. Cuando el hombre se hubo marchado, él tomó de su morral la lechuga buena, la que devolvía la forma humana, y fue al molino y desencantó a las dos doncellas. La que tanto había amado se arrodilló ante él y le dijo, «Oh, amado mío, perdóname todo el mal que te hice, fue contra mi voluntad, pues siempre te amé. La bruja que era mi tutora me obligó a hacértelo. La capa encantada está colgada en la alacena y el corazón del pajarito ahora te lo voy a devolver». «Guárdalo», dijo él, «es lo mismo, puesto que lo único que deseo es hacerte mi esposa». La boda se celebró enseguida y juntos vivieron felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Recuerda compartir si te ha gustado y recuerda que en el canal tenemos todavía más cuentos que puedes disfrutar. Muchas gracias.